encontrados. Mami, sigo grave, dame un poco de jarabe. Lo rico que sabe, dale un besito bien suave. Toma la llave, toma la clave. Dame el amor y que se empañen los cristales de la nave. Te siento, me envuelvo. Yo quiero de ti, tú quieres de mí. Entonces pégate como lapa, hoy tú no te me escapas. Mami, dame un besito. Vámonos por el Rama, W, el machuca papa. Oh, guapa, la botella de champán de tapa. No puedo olvidar tus besos mojados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. ¡Ustedes! Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. ¡Dime de qué te dice! Puedo olvidar tus besos mojados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en muy mi fuerte cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. Anda, dile a tu amigo que manda, después que te ablanda y hoy ando con la banda. Si me vas a dar el combo me lo atranta. Muy sencilla, chula, si le marco el cuello me demanda. Otra calle con tu potranco, el que tiene virado el banco. Mami, sábate, que en este conflicto eres el blanco. Amame, que si tú no estás aquí me tranco. Dance, entonces haga balance. Amiga, tita la solo para que enseguida avance. Te sigo dando confianza para que de nuevo se lance. Me siento en un trance, la huele a romance. Ustedes, por favor. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. ¿Se siente bien? En realidad, dímelo princesa, aún no he podido olvidarme de ti. ¡Ay, André! No, ¡duro! Puedo olvidar tus besos mojados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. ¡Ahí arriba! No puedo olvidar tus besos mojados ni la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto. Y la luna fue testigo del calor de nuestros cuerpos encontrados. Gracias, Chile. Dos testigos. Solo tú y yo sabemos lo que pasó. No se lo digas a nadie. ¡Tres, dos, uno! Y si el soy vela, a lo bien escuela, quítate. beso de muerte. Esa vía cocoa. Ella anda con un combo que dice te mató. Eso lo vemos ahora. Ahora marchando. Uno, dos, tres, cuatro. Marchando. Uno, dos, tres, cuatro. Salte. Y uno, dos, tres, cuatro. Marchando la cata por matar al moroto. Uno, dos, tres, cuatro. Salte. Mi socio no me ronque, porque va a sentir el porqué. No te poque ni no provoque, o te dejo caer el bloque. Socio no me ronque, porque va a sentir el porqué. No te poque ni no provoque, o te dejo caer el bloque. Uno, dos, tres, cuatro, marchando en el combo forma un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Y uno, dos, tres, cuatro, marchando la gata forma un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Sencillo, el rey. Esto es Kilo Kings. Chile, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, sencillo el rey. ¡Ey! Quiero que todo el mundo suba las manos ahora, las camisas, lo que tengan ahora conmigo. Los quiero ver arriba. Oh, oh, oh, oh, oh. Clásico de la gente. Who's this? Da, di, da. África. Thank you. gracias. Thank you. necesitas es lo mejor. Eras alguien tan que no solía conocer. Fue muy simple despegar. Solo un corto tiempo y te buscaste un nuevo corazón. Ahora tienes tu propio show como un rey vengador. Vengador. Con improvisar el descaro, baby, es parte de la diversión. Ahora vamos a ver tu show en el cuarto de un hotel. Vénseme, vénseme, concédame, vénseme. Gratis, fácil, así te llevo un cigarro, te mando y con esa invitación para todos, porque el ritmo de la noche llegó a Viña del Mar. Arriba. ¡Vamos, fuerza! ¡Arriba! ¡Una mano! ¡Ah! ¡Una mano! ¡Ah! ¡Una mano! your game. Strong is to belong together. Where do you go, my love? Where do you go? I wanna know, my love. Yeah. esta noche en este escenario, Faye nos trajo su media naranja y nos enseñó a bailar con pancarta para una joven artista. Fuerte, fuerte el aplauso para Faye. Faye, venga, venga, venga. Bienvenida. Es un gusto tenerla con nosotros. Y quiero ser bien sincero, todavía no aprendo la coreografía de Media Naranja. ¿Cómo es? A ver. Todos. Esto dice así. A ver, chicas, ayúdenme a enseñársela. Tú mi complemento, mi media naranja. Sin cruzar palabras, si esto no es un sueño, eres mi otra mitad. Así es. A ver, ustedes. Muy bien, muy bien. To see and then just ask me till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Push me, and then just hurt me, till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Satisfaction. Come on, fight, fight. Yeah. Take your body, baby, so come in. Tô ficando crazy, faz assim. Tô vendo que aprendeu direitinho. Tipo assim. E aí? Já te pongo louca, look at this. Tá ficando crazy, faz assim. Mira que aprende teu direitinho. Tipo assim. Vai, vai. Bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola. Dale aí. Mueve esa nalga solo pa' mí. Una vaina crazy, soy así. Déjame aprender, baby, teach me. Y sigue ahí. Sí. I need you to focus, watch me throw it back. So much body, you want it so bad. If I like to taste, just know this ain't no race. With this stamina, you better show that. La suela, como se baila en la favela, real nunca telenovela, Ferrari juguete que vuela, siempre caliente nunca frío, como carnavales de río, diamantes dan escalofrío, arroba J Balvin dale click al bio, Ave María, pa' tu calor, tienes agua fría, soy testigo, lo dudo sería, lo malo de ti es que no eres mía, el fresca mueve como cerveza fría, yo me aprobaba de tu heladería, ahí vamos ciego, que tú no querías, pa' allá donde que yo bajaría. Bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, rebola, rebola, bola, se nota, y para, rebota. ¿Tú sabes quién? Anita. Levita porque el culo rebota. Cintura chiquita, mamacita. Sigue por detrás, una sota. Se rebota porque es una gata. Ey, ey, ey. Gata. Gente, tem gente, tem whisky, tem drink, tem fumaça, bebê, tem narguilha, tem after na milha suíte, tem funk, tem muita novinha, tem sexo, mas tem camisinha. Menino, eu beijo menina, eu beijo menino, eu beijo menina. Tipo, tem latem, tem anita, tem bunda, tem baile, tem ousadia, tem copo pra cima. Vai, vai, give me that bump again, bump again. Give me that bump again, bump again. Já tá avisado, tá dado recado. Só vem preparado que o bagulho é tenso. Pulso lotado, tá tudo regado. Quem tá do meu lado nem tá entendendo. Rave com funk, ficou excitante. Tô querendo ver tu colar aqui dentro. Vem pro mirante, te fiz de romance. Só tem uma chance pra esse momento. Tô louca, bateu agora. Aproveita, já chega e bota. Me toca, já chega e bota. Vai, vai, vai. I'm paying me, bend on low. Make sure your backside don't touch the floor. I'm paying me, bend on low. Make sure your backside don't touch the floor. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. Hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it, hold it. Why? Keep it down, drop it down, keep it down, drop it down, keep it down, drop it down. Why? Keep it down, drop it down, keep it down, drop it down, keep it down, drop it down. Why? Bump at that, give me that bump at that, give me that bump at that, give me that bump at that, give me that bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it, bump it. To Miami, take it to the city of the beats. Man, it's logic. que se caiga por la casa con esta, dice. Así queríamos comenzar esta edición del festival. Así queríamos reencontrarnos con ustedes. Llegamos con toda la energía para seguir adelante en Viña 2023. Porque esta noche Chile es un